Muy buenas noches, arrancamos otro capítulo de Baldosa Floja, sí, a través de la vecindad radio, estamos en Casa Hache, sí, como lo estamos haciendo habitualmente acá en Aranguren al 213, sí, tenemos un programa donde va a estar la gente de Naranjo, vamos a estar hablando con el árabe, sí, para que nos cuente un poco lo que va a pasar el sábado en el Marqué, vamos a estar hablando con Pobaco también, banda que ya está preparando para hacer la nota y también un poco el acústico acá en Casa Hache, sí, en este jueves feriado, sí, por las Pascuas. Y tenemos también nuestra primera invitada acá en Caballito, en Argüen 213, a Cecilia Maucheri, para que nos cuente un poco sobre el taller de escritura creativa, sí, que nos cuente también sobre la literatura, sobre los libros, sobre cómo escribir, esta cuestión también a veces de si se nace, si se hace, cómo puede llegar a ser uno para escribir mejor, para poder armar aquello que es literatura. Pero bueno, empezamos entonces en este Baldosa Floja del día de hoy. Cecilia, buenas noches, ¿cómo andás? Muy buenas noches, muy bien, gracias por la invitación, Darío. Al contrario, y solo se dice ya mandarle un gran saludo a Angie, un poco pachucha, pero estamos acá. Vamos a tratar de sacar la imagen lo mejor posible y que se escuche también a través de la vecindad radio. Bueno, Silvia, contanos un poco primero sobre los talleres, ¿sí? ¿Cómo es la escritura creativa? ¿Dónde motivar? ¿Cómo hacer, digamos, para que, iba a decir alumnos, pero esto de sin luz suena feo. Entonces, ¿cómo hacer para que las personas, claro, las personas que tienen ganas de escribir, puedan llegar a volcar en el papel lo que tienen en la cabeza? Bueno, la mayoría de los talleres que yo doy son justamente para empezar a escribir de cero. O sea, en realidad hay diferentes razones por las cuales una persona se puede acercar a hacer taller, pero lo que todos tienen en común es que, como lo que decías antes, uno nace o se hace. Desde mi punto de vista, si no, no podría dar taller. Considero que todos somos creadores. Y el tema es poder conectar con esa creatividad que todos tenemos, que para mí se conecta mucho con la infancia, con una actitud lúdica ante la vida. Y lo primero que trato de hacer en los talleres para poder generar esa fluidez creativa es eso, decir, bueno, a ver cuáles son los obstáculos que están impidiendo que yo pueda ponerme a imaginar, a ver las cosas cotidianas de otra manera, porque muchas veces no tiene que ver la escritura con expresar cosas insólitas o, digamos, hacerme un mega viaje o tener una experiencia increíble, sino con lo que ya tengo, con lo que ya soy, con la experiencia que tengo, es decir, poder expresarlo de una manera distinta. O sea, para mí la creatividad está más en ver las cosas de una manera diferente que inventar algo, digamos, estrambótico, sino con lo que hay, poder expresarlo, digamos, lo mejor posible también, ¿no? Entonces, para arrancar, lo que tratamos de hacer es un montón de ejercicios. La escritura es una herramienta, o sea, lo hacemos escribiendo, pero a la vez, la escritura es un fin, pero también buscamos esa conexión con lo creativo, que puede, digamos, a partir de esa experiencia, después pasa que mucha gente decide decir, bueno, sí, esto me interesa y me quiero poner a escribir cuentos, o descubrí que tengo una veta poética y me encanta escribir poemas, o escribir canciones. Eso pasa mucho, pero también pasa que mucha gente, después de hacer un tiempo el taller, decide que quiere empezar una carrera, o que se quiere separar a veces, o no sé, o que quiere vivir en otro lugar. Cosas, decisiones fuertes, ¿no? Que cambian la vida. Y esto parece medio autoayuda lo que digo, pero es lo que sucede. Cuando uno empieza a escucharse y a ver qué tiene adentro y qué tiene ganas de expresar, termina tomando decisiones en consecuencia. Así que, bueno, el primer paso es conectarse con lo creativo y después, bueno, sí, si uno decide seguir en el camino como para escribir, ahí entra la técnica, ¿no? Y decir, bueno, a ver, ya me destrabé, ya estoy escribiendo fluido, me estoy abriendo a ver qué tengo para expresar, cuáles son mis materiales, porque también cada persona tiene sus temas, sus experiencias, sus sueños, digamos, su materia prima para crear. Y a partir de ahí arrancamos con la técnica, la forma, ¿no? Buscarle cuál es la mejor forma para cada material. y si eso después sigue, ¿no? Si hay ganas de continuarlo, después viene el compartir con los demás, ¿no? Decir, bueno, esto no me lo quiero quedar solo para mí, porque llega un punto en que hay que sacarlo, porque si uno no lo comparte con otro, de alguna manera se termina pinchando, ¿no? Ese impulso creador no se termina de materializar hasta que uno no lo hace público, no lo socializa. Más allá de los amigos, la familia, ¿no? Está bueno decir, bueno, a ver qué le pasa a alguien completamente desconocido. Muchas veces, cuando uno termina publicando, el texto mismo encuentra a su lector. O sea, uno nunca sabe qué va a pasar, a quién va a llegar a quién van a llegar esas palabras, ¿no? Y recién ahí, cuando la palabra llega a otra persona que por ahí uno no esperaba, es donde se termina completando esa obra, ¿no? Si no, digamos, siempre está, desde mi punto de vista, siempre está la comunicación en algún punto. Si no está los dos puntos del puente, no pasa nada, no se produce la magia. Estamos hablando con Cecilia Maugheri, sí, escritora, y sus talleres de escritura creativa. ¿Cómo te volcaste, ¿no?, a la literatura? ¿Cómo llegaste? Uno piensa por ahí en los adolescentes, por ahí la familia, ¿no? Si hay un libro en una casa, si uno ve a sus padres leyendo, la escuela, digo, ¿cuáles son o cuáles fueron, digamos, los motivos por los cuales te acercaste a la literatura? Bueno, con respecto a los libros, yo en mi casa era bastante extraterrestre, digamos. No vengo de una familia súper lectora, pero siempre tuve, digamos, desde chica me gustaba el libro como objeto. Siempre estaba hurgando los libros que había, ¿no? Por ahí era el Martín Fierro, Doña Flor y sus dos maridos, y la Biblia, no sé, libros así que, digamos, no son para chicos. Y yo igual, sin saber leer ni nada, los hojeaba, o sea, me gustaba el objeto. Mi mamá se dio cuenta y ahí empezó a buscar libros para chicos, ¿no? Entonces, me acuerdo del primer libro que leí sola, que era que tenía 7 años, y era un libro mío, me lo compraron especialmente, Tengo un monstruo en el bolsillo, de Graciela Montes, que sigue siendo mi libro de cabecera, me encantó y es increíble. Y bueno, de chica mucho en el colegio, sí, escribía cuentos, lo que me iban pidiendo, a mí me encantaba escribir cuando me pedían en la escuela, ¿no? Y en la adolescencia era súper catártico, o sea, sí, yo siempre, cuando estuve dando clases en el secundario, siempre trataba de alentar a los chicos a que pongan en palabras lo que les pasa, porque sobre todo en la adolescencia está todo cambiando permanentemente, del cuerpo, la cabeza. No, digamos, es todo muy vertiginoso, hay mucha angustia, y escribiendo eso, aunque sea un vómito sin forma, no importa, eso queda en algún lugar, y después esa catarsis se puede llegar a trascender, y en ese momento es un alivio enorme, o sea, para el adolescente es muy productivo poner en palabras todos esos movimientos internos. Y bueno, después sí, cuando vi que trascendía eso y que me gustaba la actividad de escribir, más allá de que estuviera angustiada y me aliviaba, ahí dije, bueno, me gustaría ir a un taller para aprender. Así que ahí fue cuando yo, a los 18 años, sentí que empecé a tomar un poco más en serio la escritura. Decir, bueno, quiero aprender, quiero escribir mejor, quiero que se entienda. Y bueno, ahí empecé a hacer taller y hasta ahora sigo. Siempre voy buscando nuevos maestros y siguiendo para seguir aprendiendo, porque la verdad es que no se termina nunca. Y en mi caso particular, yo como participante de talleres, y también lo veo en mis grupos, aprender con otros es mucho más enriquecedor que estar solo. Que también es un poco un mito esto del escritor solitario, que antisocial, que no se lleva con la gente, ¿no? Bueno, en realidad, en cualquier disciplina artística, me parece que está bueno poder compartir con otros, porque ahí también, cuando uno se mete en un proceso creativo, pasan un montón de cosas, ¿no? A veces quieres abandonar, decís, ¿para qué me metí en esto? Esto no es para mí, al final no le va a gustar a nadie, me estoy engañando a mí misma. no sé, todas esas voces que aparecen cuando uno empieza a mover con cosas, con la creatividad. Y al hacerlo en grupo te das cuenta de que la verdad es que a todos le pasa lo mismo. Entonces no es un tema problema, soy un desastre, no sé qué, sino que es algo que viene con el proceso. Entonces, pasarlo con otros es mucho más llevadero y además se aprende mucho mejor porque uno va viendo cosas, de repente te ilumina escuchar a un compañero haciendo, a una compañera, haciendo algo que por ahí uno no pensaba que se podía hacer. No sé, mirá lo que está haciendo, mirá el personaje que inventó, o mirá la forma que está encontrando en este poema, el ritmo, nunca se me hubiera ocurrido que se podía hacer eso, por ejemplo. Te ilumina en aspectos que si no son, están en la oscuridad, son desconocidos para uno. Y también cuando se ve, también cuando hay alguna cosa que no funciona o algo que hace ruido, siempre es mucho más fácil verlo en el otro que en uno. Y eso también ayuda un montón a aprender, ¿no? Estamos en Baldosa Floja, sí, a través de la vecindad radio, acá en Casa Hachi, a la Laguna en 213. Le mando un saludo a Damiancito Morrone, que ya vamos a estar el jueves que viene por ahí, está hablando con él para que nos cuente un poco la fecha del viernes, pues en Cook, el otro viernes. Estamos hablando con Cecilia Maugeri, sí, acá en Casa Hachi, a la Laguna en 213. ¿Cómo son el tema de los talleres, no? ¿Cómo está dividido? ¿A dónde apuntan? ¿Qué es lo que uno puede ir aprendiendo? ¿Y cómo se puede contactar también para hacerlos? Bueno, tengo tres propuestas principales. Una es escritura en vivo, que está pensado especialmente para empezar. Escribimos en el momento, en el taller, a partir de consignas creativas. O sea, yo los voy guiando. Y la idea es que vengan con la página en blanco, así sin ninguna idea ni nada, y ya se van, cada clase se van con un texto escrito por lo menos. A veces puede ser que alguno más. Y bueno, a medida que va pasando el tiempo y vamos avanzando, la idea es que se vaya generando un hábito de escritura y puedan también empezar a escribir en su tiempo libre o en sus casas. El tiempo libre es un tema, no hay que robarlo al tiempo. Yo siempre digo que hay que tener a mano algún ladrón de agendas como para hacerse el tiempo y sentarse a escribir. Eso está bueno como para arrancar porque están todos en la misma situación, o sea, están todos empezando. Y también se va generando un clima de confianza como para poder explorar con tranquilidad. Y después tengo otro grupo que es de entrenamiento literario, que está pensado para las personas que ya vienen escribiendo y que tienen algún material que tengan muchas ganas de poner a tallerear, a trabajar. Ahí hacemos siempre algún ejercicio técnico, porque también es la parte de empezar a buscar la forma. Y después sí, leemos lo que cada uno trae, buscando cuáles son las fortalezas de cada texto para potenciarlas y después cuáles son las oportunidades que tiene el texto de mejorar, cuáles son las cosas que no están funcionando, por qué no están funcionando, qué se puede hacer para destrabar los textos y vamos orientando la búsqueda paso a paso, personalizado con en cada caso en particular. Y después de ahí lo que va surgiendo, que estos en realidad son grupos que se arman a propósito, a partir de la necesidad de cada momento, son grupos para publicar. A veces pasa que de estos talleres de entrenamiento surgen proyectos que son más a largo plazo o que ya pinta que tienen como una entidad lo suficientemente definida como para decir esto, bueno, esto ya puede ser un libro. Podemos trabajar como libro, sea novela, sea libro de cuentos, sea un libro de poemas. O sea, en cualquiera de los grupos yo no hago distinción de género. O sea, ahí va a haber por ahí una persona que está escribiendo guión, otra cuento, otra, no sé, un ensayo, crónica. Y eso, para mí, esa diferencia enriquece el aprendizaje, porque en definitiva trabajamos con la palabra como elemento principal y el proceso creativo es el mismo, sea el género que sea. Entonces, eso siempre lo tenemos en común. Y bueno, decía, este último grupo, que es un taller de clínica de obra grupal, está pensado para que las personas que ya están orientadas a la publicación puedan compartir ese camino en grupo. Como decía antes, para mí siempre el grupo es mucho mejor que hacerlo individual. Y por eso esos grupos los armo especialmente cuando veo que ya hay dos o tres personas que están encarando Y bueno, ahí nos lanzamos a publicar, hacemos presentaciones. También tengo algunos espacios que están pensados para mostrar lo que vamos haciendo. Uno es la Varieté Literaria, que hicimos la primera ahora en el verano, la segunda la vamos a hacer en junio. Y lo que hacemos es poner en escena los textos. O sea, a veces el mismo autor, la misma autora, la idea es hacerlo lo más escénico posible, practicarlo con herramientas teatrales como para que el texto llegue a los espectadores, a los oyentes. Y después también, una vez por año o dos, si da el tiempo, sacamos alguna antología de textos en libro, como para que también esos textos vayan circulando, lleguen a otros lectores y que los participantes del taller también puedan pasar por la experiencia de volverse público, ¿no? De cómo es, o sea, cómo es el proceso de corrección, cómo se trabaja con una editorial, cómo se hace para mover el libro, porque todos sabemos que hay que ser, tenemos que ser autogestivos. Y bueno, y está bueno poder hacer estas cosas de manera independiente. Y bueno, también tener, digamos, el sueño de ver un cuento propio publicado en una antología es algo muy importante también como motivación para terminar los textos, para encontrar la mejor versión. Porque también a veces pasa que si no tenemos esa meta de llegar a publicar, a veces el texto no termina de cuajar. O sea, uno lo deja como que, bueno, ya estoy conforme, esto ya quedó así. Y queda ahí, ¿no? En cambio, si uno se compromete a mostrarlo, ya sea leyéndolo en voz alta en un ciclo de lecturas, o sea, publicando en una revista o en un libro, el texto llega a otro nivel siempre, ¿no? Uno tiene que obligarse a ir un poco más allá, corregirlo un poco más, y ahí es donde termina de madurar la cosa. Estamos hablando con Cecilia Maugeri. Bueno, Cecilia, muchas gracias por estos minutos y contanos bien si dónde se puede contactar con vos, cómo hacer para entrar en los talleres. Pueden entrar en mi página, que es ceciliamaugeri.com.ar. También estoy en Facebook, es el taller de escritura de Cecilia Maugeri, y en Instagram también, María Cecilia Maugeri. Me pueden seguir en cualquiera de las redes. Y bueno, en la página está toda la información de los talleres, los horarios. Empezamos la semana que viene algunos grupos y después durante el año va a haber otras oportunidades para empezar. Así que pueden hacerlo en realidad en cualquier momento del año. Cecilia, muchas gracias. Y obviamente te vamos a seguir molestando para los talleres, como también libro, ¿no? Que se aproxima también propio. Sí, estoy armando un libro que se llama La Suplente, que está basado levemente, porque está muy ficcionalizado, en algunas experiencias que tuve dando clases en el secundario. Con mucho humor, y bueno, espero que salga este año. Lo estoy haciendo las últimas correcciones y buscando editorial, así que espero pronto tener noticias y contarles más. Cecilia, muchas gracias, y obviamente estamos en contacto, sí, para seguir hablando de la literatura, lo que se viene tuyo y también de los talleres, si te parece. Muchísimas gracias, Darío. Me traerá Cecilia Maugeri. Sí, le mando saludos a Angie, a Tiago y a Jazz, que están ahí también mirando y escuchando esto que Baldosa Flota acá en Casa Hache. Y le digo a Alejandro, escuchamos a Pobaco a través de la Vecindad Radio y volvemos para hablar con ellos, que nos cuenten lo que es el disco, en qué anda este 2018 y qué va a pasar también en el Marquí en su fecha el 13 de abril en Escarabino Ortiz 166. Entonces escuchamos Pobaco a través de Baldosa Flojas y volvemos acá a Casa Hache para hablar con ellos. Estos son cuatro que son más vivos que nunca, que se dan vuelta. las paredes piden cogerse las mentes, que con el cuerpo no alcanza, no queremos un medio ambiente, lo queremos entero. Y cuando ya nos pique el sol, muy cerca estaremos, ay pobre de aquel que en su alma alberga un desierto. Fobaco, que yo voy a estar presentando el viernes 13 de abril en el Marqués, al 666, y tratando de seguramente seguir presentando a secas, y vamos a ver qué es lo que nos deparará este 2018 para la banda, pero vamos a ir presentando entonces nombre, instrumento. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, yo soy Juan, toco la bata y canto. ¿Por este lado? ¿Todo bien? Yo soy Dobra y toco el bajo. Hoy estamos así haciendo maestro de obra, haciendo todo lo que se puede. Bueno, cuéntenos un poco, para aquellos que no lo conocen, cómo se formó la banda, ¿sí? Sus influencias, bueno, todas estas cuestiones que van haciendo hasta llegar a secas este último día. Bueno, somos unos amigos de la secundaria de hace muchos años y tenemos una sala de ensayo en Flores, y ahí en nuestra base de operaciones, donde nos juntamos a tocar y grabamos nuestros discos. A secas lo hicimos ahí, tocando, en la sala de ensayo Estudio Armentia, que queda en Flores, y lo grabamos en Crazy Diamond, que es un estudio que queda por Parque Chacabuco. Y lo estuvimos tocando todo el año pasado, y este año lo vamos a seguir tocando. Y como de dato no menor, este año también cumplimos 10 años, así que ya la secundaria quedó lejísimos. Así que bueno, estamos muy contentos de todo este camino recorrido, que es bastante. A veces a algunos le parecerá poco, a otros le parecerá un montón, pero está buenísimo, la verdad que la pasamos muy bien. Estamos hablando con Fobaco acá en Casa Hatch, en estos que baldosa floja, ¿sí? Que se van a estar presentando el viernes 13 de abril en el Marqués, Calabrín Ortiz 666. Y mañana también, mira, mañana nos salió una fechita, así relámpago, vamos a estar tocando en la Psychot Fest de Darío Rocket Sound, que bueno, el que no sabe quién es, recomiendo que lo investigue, porque es un artista así multifacético, en Club Gon, ahí en Boedo, junto a un par de bandas más. Y al Cholo de la Chusma está también. Hay piñata psicodélica, me dijeron. ¿Cómo se llama, Guido? Piñata misteriosa y tirolesa y un par de cosas locas, bailes de caño ahí. Así que mañana también estamos tocando. Y después, bueno, sí, Marquí. Exactamente, va a estar Richard también, fecha que se había suspendido, si no me equivoco, el viernes pasado. Acá en Córdoba, acá en la calle Córdoba. Y Serrano, si no me equivoco, donde lo iban a hacer y se tuvo suspender por estas cuestiones municipales. Con esto respecto a los 10 años, ¿no? Uno arrancó por ahí, como decían ustedes, el secundario, amigos, jugando, divirtiéndose, haciendo lo que le gusta, con sus influencias, y llegar por ahí a empezar a tomarlo más profesionalmente. ¿Dónde fue el clic, quizás? ¿No? ¿Dónde empezaron a darse cuenta que esto sigue siendo un hobby, sigue siendo diversión, sigue siendo juntarse con amigos, pero dónde empezaron a tomarlo como más profesional, si se quiere? Siempre tomamos una fecha en particular que fue como dijimos, wow, bueno, acá se puede venir en serio, que acá el muchacho me va a recordar el año, que es cuando tocamos en el Auditorio Sendas, que fue en el año... Fue en el año 2011. Así que ya sí, 7 años de esa fecha, que bueno, sí, fue como, listo, acá nos podemos poner a hacer nuestros temas, podemos poner a laburar, Así que... fue la primera fecha que hicimos nosotros, la produjimos, hicimos, alquilamos el lugar, imprimimos las entradas. Trabajamos con una diseñadora que pensó un concepto para la banda, con la música que nosotros hacíamos. Empezó a haber más temas propios. Y bueno, obviamente después de eso, en 2011 hicimos esa fecha, grabamos nuestro primer disco y lo presentamos en el 2013. Y bueno, ahí la banda realmente empezó a crecer y para nunca más parar. Seguimos creciendo hoy en día, claro. No es invisible nuestro crecimiento, es bastante pijudo. Estamos hablando con Pobacos y banda que tendrán su fecha mañana y también el día 13 de abril en el Marqués, Calamino Ortiz 666. Antes de escuchar algo en vivo, vamos a volver a hacer en la vieja camada, la vieja escuela de baldosas, donde teníamos ahí una sorpresa, algún saludo. El año pasado hicimos un programa con López el violero ahí en por Corrientes. Y fuimos, y me acuerdo que había una sección loca, ¿eh? A ver qué pasa. Vamos a escuchar entonces, a ver quién está hoy de sorpresa para Pobaco. Ahí estaba, entonces, un amigo, ¿no? Un amigo de la banda. Un amigo y un compañero de trabajo. Casi un hermano ya. La Pitusa es una banda hermana de Pobaco. De hecho, compartimos integrantes. Y compartimos, bueno, la anécdota esta surge de una gira que hicimos por la costa en el 2013. Y sí, tocamos en un lugar en Mar de Ajó llamado Prix. Que fue hermoso. Lo del cubo mágico no fue... Lo único que sucedió, hubo un chabón con una cara de Luca Prodan, tocamos una de Papo y se subió a cantar con un chabón que cantaba igual a Iorio, hicimos una versión. El carnicero de la gira. El carnicero, claro, el otro día fuimos a comprar la del asado y estaba ahí el muchacho que se acordaba, lo que se acordaba, ¿no? De aquella noche. Así que también le mando un saludo al pibe de la Pitusa, tocamos el 7, ahí también pasó el chico, ahí va, en otra historia. Ahí está. Entonces ahora sí vamos a escuchar, si les parece, el primer tema acá en Casa Hache. Estamos con Pobaco, sí, banda, que se va a estar presentando el viernes 13 de abril en el Marqués, Calamino Ortiz 666, o La Justina, exactamente. La Justina, bueno, está presentando un disco nuevo que se llama Maravilloso Mundo, son unos pibes de ahí de San Justo. Fuimos el otro día ahí y los conocimos, son unos copados. Y nos invitaron ellos muy gentilmente a la presentación de su disco, que para nosotros, bueno, siempre es un placer. Está bueno eso, nosotros también siempre participamos de ambos lados de la movida. Cuando nosotros presentamos nuestro disco, invitamos a otra banda a que pueda tocar. Siempre esas oportunidades hay que aprovecharlas porque tocar en un buen lugar, con buen sonido, ¿viste? Y poder plasmar ahí la propuesta está bueno. Así que bueno, ahora nos toca a nosotros ir y calentar el escenario un poco para que los pibes vengan. Son de afuera, ¿viste? Son de Gran Buenos Aires. También nos gusta mucho salir al Gran Buenos Aires, lo hacemos bastante. Y las mejores experiencias salen de ahí, de salir de Capital, viajar, estar todos juntos, tocar, hacer nuestra música. Ya te digo, cuando estábamos en la costa, obviamente todos del bonete, pero bueno, cuando se subió Cubo Mágico estuvo muy interesante. Vamos a escuchar entonces Pobaco acá en Casa Hache, en Baldosas Flojas, a través de la vecina de radio. ¿Qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar Pelotas, que es el tema que abre nuestro último disco, A Secas. 1, 2, 3. Siento su templo, causa su ira, sus sueños están durmiendo. Y ahora el nervio está libre y está insistiendo. Es cierto, el tiempo que viene es el correcto. viene es el correcto. Entonces, sigamos luchando por lo que es nuestro. Y el que diga que no es cierto, que demuestre con ejemplos. Si critican al que hace, yo critico al que deshace. No nos vamos a cansar jamás, mientras haya algo que cantar. No le vamos a aflojar jamás, mientras haya algo que cambiar. Ahí está entonces Pobaco en Casa Hache, a Laguna 213, en esto que va a los aflojas, a través también de la vecindad radio. Y lo que preguntamos siempre, ¿no? Si tuvieran que comparar este Aseca, ¿sí? Este último trabajo discográfico de la banda, con a un jugador de fútbol, una comida, un lugar, un momento, un libro, ¿no? Un artefacto, ¿con qué creen que lo podrían llegar a comparar? Yo tengo a mesa. Con el demonio de Tasmania. Sí, es como el demonio de Tasmania, porque fue como un remolino para la banda. Todo cambió. Nuestro primer disco fue todo lo contrario. O sea, hicimos el primer disco de una manera. Y cuando la banda creció y pintó hacer el segundo disco, dijimos, hagámoslo de la otra, todo lo contrario. Así que fue como una especie de así... llevarnos por delante todo lo que teníamos y decir, vamos a hacer un disco de rock y salir a tocarlo. Y yo acá ahora lo estaba pensando y yo lo compararía con las achuras, ya que dijiste comida, porque vos arrancás con la proboleta, ahí tranqui, viste, la proboleta es para tantear, abrir un poquito de apetito, y vienen las achuras, que también es como, no es el plato principal, pero están buenas, viste, empezás a como a decir, bueno, estoy empezando a comer el asado, así que bueno. Se viene el tercer disco, es el asado, el vacío. Que... sí, mollera. Ah, no, la mollera es una achura. La mollera es una achura, claro, comés antes del asado. Ahí en orden. Así que yo lo compararía con eso. Pero va a ser inclusivo también, va a ser un asado para veganos. Estamos hablando con Pobaco, sí, banda que se va a estar presentando el viernes 13 de abril en el Marqués, Calabino Ortiz 666. Bueno. Lindo lugar, Marquí, todo renovado. Nosotros tocamos en Marquí, la única vez que tocó Pobaco en Marquí fue en la presentación del primer disco de La Pitusa, en el 2013 también. Siempre fuimos así, muy para el paralelismo, porque bueno, la mitad de Pobaco es parte de La Pitusa, así que hay como un paralelismo ahí hermoso, somos muy amigos. Y fue la única vez que tocamos en Marquí, pero ahora está renovado, suena tremendo, me dijeron, todavía no fui, pero me lo guardé para hoy. Nosotros he ido, sí, vamos a ir seguramente el sábado a ver a Naranjos, que ahora vamos a estar hablando, y obviamente vamos a estar el 13 seguramente con la revista también, bueno, esto que vamos haciendo con Baldosas, y bueno, agradecerles, sí, estos minutos, 2018, más allá del Marquí, que tienen proyectado, bien, tocar. Vamos a empezar a hacer estamos empezando a pensar. Y además de eso, vamos a hacer una fecha de los 10 años. Todo trapo, en un lindo lugarcito, mucho tiempo, a veces sí. Nos gusta hacer show largo. Yo quiero cumplir un sueño que es tocar en pelotas. Ahí va. Así que este año voy a tocar en pelotas. Así que va a tener que ser después de las 12. Un lugar apto para mayores de edad, por supuesto. Fiesta como Club 69, digamos, cosas así más raras. Sí, pero bueno, en diciembre cumplimos 10 años y seguramente hagamos, siempre tratamos de superar la fecha, así que sea mejor que la anterior fecha mejor que hicimos. Siempre salir a tocar por afuera de la capital, manteniéndonos acá tocando. Pero bueno, también tenemos ganas siempre de hacer material nuevo, porque el arte para nosotros es canalizador y tenemos muchas cosas para decir. Así que los tiempos están cambiando, ahora no hace falta, viste, sacar un disco todo el tiempo, el material, así que estamos pensando en hacer algo más más moderno, alguna sesión en la que nosotros podamos estar ahí tocando y mostrar temas nuevos. También, por suerte, tenemos mucho laburo, así que los tiempos son acotados porque hay que trabajar más, y un montón. Así que, ¿sabes que ahí tienen que buscar Poaco, Facebook, Twitter, Instagram, Bandcamp, se pueden descargar los discos, están en Spotify. ¿Qué más tenemos ahí? Tenemos el manager, mirá el manager cómo está con las redes. Nos buscan, nos encuentran, nos llaman, vamos a tocar, ahora nos llamaron para tocar en provincia, puede ser que vayamos a tocar. Y bueno, también tenemos microemprendimientos, vendemos escaleras a pedido, él vende instrumentos, nos llaman y charlamos. Así lo bueno, vamos a cerrar con un tema acá en Casa Hache, ¿sí? ¿Qué vamos a escuchar? Hacemos No Habrá Accentos, que es el tema 5 de nuestro disco A Secas. Poaco entonces de Casa Hache, en esto que va a los aflojas, viernes 13 de abril en el Marquís, Carabino Ortiz 666. Vamos, 1, 2, 3, ¡ey! Tengamos el honor de saber hablar en nuestro idioma. Vuelve el ejército, guarda que suma. Nada va a cambiar con tu opinión. Dame tu ejemplo. Si hubieras piloteado mejor, aún tendrías un ala. Se desmorona ese plan. Tu orgullo planta bandera como pecado capital, es de los siete el más vulgar. Y hay que desmitificar, no prendas fuego a tu guitarra, eso se hizo ya igual. Algún diablo te va a encontrar. Oh, oh, oh, oh, oh. Y cuando te vas, verás todo igual. Será todo ideal, ni tiempo ni de lleno en tu voz, deja la vida por lo que es nuestro, fíjate que el corazón promete siempre cumplir su suerte. Y tiene accento. Pobaco, entonces, en Casa Hachi, en esto que es Baldos Aflojas, a través de la vecindad radio. Muchas gracias. Viernes 13 de abril en el Marqués, que la Ortiz 666. Y exactamente mañana. Mañana la Psychot Fest, ahí en Club Gone. Con la piñata misteriosa, la tirolesa, el cholo de la chusma, cabeza de elefante, corte de pelo, con fuego, caño, baile en el caño, bueno, pantallas tridimensionales, enanos copulando, todas esas cosas que nos gustan. Así que, bueno, están todos invitados. Muchas gracias, sí, vamos a estar en contacto, obviamente, vamos a estar viendo seguramente el 13 en el Marquí, lo vamos a seguir molestando para este festejo, sí, también de los 10 años antes acá en Baldosa Floja. Muchas gracias, sí, y nosotros, le digo, Alejandro, seguimos. Escuchamos a Naranjo, sí, para que a la vuelta podamos hablar con su cantante seguramente y nos cuente qué es lo que va a pasar el domingo en el Marquí y en Escalón Ortiz 666. Muchas gracias. Molesta unos minutos, así hacemos la nota, ¿puede ser? Dale, papá. Dale, vale. Vienes, quiebras, y todo lo que traes... Seguimos, entonces, en Baldos Afloja, lo que estamos escuchando es Naranjo, ¿sí? Banda que se va a estar presentando en vivo este domingo 31 de marzo, también en el Marquí, Escalada Hipnotiza al 666, ¿sí? Con 20 años de trayectoria y preparando lo que va a ser su próximo trabajo discográfico y seguramente pronto a editarse. Pero para que nos cuente un poco más sobre lo que va a pasar el domingo y este 2018 de Naranjos, estamos con su cantante Damián Árabe. Damián, buenas noches, ¿cómo andás? Exactamente, ahí está, exacto, el sábado, entonces, ahí en Escalabrín Ortiz 666, ¿sí? Un placer hablar con vos. por primera vez. Un saludo a toda tu audiencia. Y sí, vamos a estar haciendo la primera fecha en Capital de este año. Nosotros somos una banda del oeste. Y bueno, vamos a venir a mostrar las canciones nuevas también, porque este año está, vamos a sacar el sexto disco nuestro, ¿no? En una trayectoria que ya tenemos 20 años. Exactamente. Y bueno, uno cuando los ve en vivo, así tuve la posibilidad de verlos en varias oportunidades, y sabe que cuando va a un recital de Naranjo le puede gustar o no, pero se lleva algo, ¿no? Es como que la impronta de la banda en vivo es como que deja algo, y me parece que eso, no todas las bandas o pocas bandas son lo que tienen eso, que tiene que ver con el carisma, que tiene que ver con el amor, que tiene que ver también con romper estructuras quizás. ¿Lo sienten así con estos 20 años de trayectoria? Sí, mira, creo que Naranjos lo que tiene, como vos decís, te puede gustar un poco, no te puede gustar nada, te puede gustar mucho, pero es una banda personal, es una banda muy personal. Nosotros somos una banda de rock, de riffs fuertes, pero sobre todo de una escena poderosa en el vivo, creo que es lo que nos destaca. Después de 20 años hemos cosechado muchos amigos que nos vienen a ver, y creo que es nuestra potencia, ¿no? Las canciones tratan temas existenciales, con bases fuertes, ritmos poderosos, pero el vivo es lo que más nos representa, en el sentido de sentirnos vivos, de trascender la mera canción. Es como que la canción se rompe para cobrar vida. El verbo tiene cuerpo, tiene volumen y trasciende. Estamos hablando con Damián Árabe, cantante de Naranjo, que se van a estar presentando este sábado 31 de marzo en el Marqués, Calam Ortiz al 666, a partir de las 9 de la noche. ¿Y en qué anda el próximo disco? ¿Sí? ¿Cuánto es lo que falta? ¿En qué etapa está? Mira, te cuento todo. Es un disco que grabamos a fines del año pasado. Lo grabamos en los estudios Roma Phonic, unos estudios de primer nivel. Nosotros siempre tratamos de grabar en buenos estudios. Los dos anteriores lo grabamos en el Abato al Pato con la producción de Álvaro Villagra, y en este lo grabamos en Roma Phonic, donde estuvo Geri Germán, mítico tecladista del oeste, reconocido músico, tecladista de los Ratones, por ejemplo, para que lo tenga, o fue tecladista de Memphis, porque nos hizo la producción musical. Y estamos muy contentos. Ahora estamos en la etapa de la masterización del disco, son 11 canciones nuevas, y a mí particularmente me encanta. Hemos aprendido mucho con Geri, porque es la primera vez que trabajamos con un productor musical también. Antes las canciones las arreglábamos nosotros, y esta vez dimos las canciones y él aportó toda su sapiencia y las reconvirtió. Así que estamos muy contentos. Yo te digo, de verdad estoy muy entusiasmado con respecto al disco nuevo, porque también estamos trabajando en el arte, en el arte del disco, la tapa, ¿no? Y estamos contentos. Creo que va a ser un muy lindo disco, muy lindo sexto disco de Naranjos. Estamos hablando con Damián, el Árabe, cantante de Naranjo, que se va a estar presentando entonces este sábado 31 de marzo a partir de las 9 de la noche en el Marqués, que la Noticia 166. Bien, Damián, y bueno, agradecerte estos minutos. Me gustaría tenerte en algún momento acá o en algún lado que nosotros podamos ir y hablar mucho de Naranjo, de la música, del periodismo también, en el cual también tenés tu profesión, digamos, tu actividad. Así que vamos a estar en contacto. Pero la última es, si tuvieras que comparar esto que decías de estar contentos con lo que se viene en este nuevo trabajo que se viene de Naranjos, y lo tuvieras que comparar ahora, ¿sí? Así con lo que van sacando y lo que falta para poder editarlo con algún jugador de fútbol, una comida, un lugar, un momento, un libro, un artefacto, ¿con qué crees que lo podría llegar a hacer? Te digo la verdad, con el Mundial. Porque vamos hacia este nuevo disco con ganas de levantar la copa, con ese mismo entusiasmo de enfrentarnos a un desafío maravilloso y poder resolverlo de la mejor manera. Creo que tenemos hermosas canciones, justamente son 11, como lo de un equipo de fútbol, y que no te digo que tenemos el mejor equipo de los 50 años, pero tenemos un equipazo. Lo comparo con eso. Nosotros transitamos el camino con mucha alegría y mucha felicidad. Y este es un sexto disco que para una banda independiente es un logro total. Y estamos muy contentos. A la gente que nos quiere conocer le digo que tenemos Facebook, que se puede meter a Naranjo Rock en el Facebook, y ahí en la las redes sociales se van a enterar de cuando tocamos, porque tocamos ahora en el Marquí, el 14 de abril estamos tocando en el Oeste. Nosotros somos una banda que toca de una a dos veces por mes. Exactamente, y obviamente lo vamos a seguir molestando y escuchando, obviamente, lo que va haciendo Naranja. Y nos vemos entonces el sábado ahí en el Marquí, Damián, sí, para lo que va a ser esa gran fiesta en el Camino Norte de 666. Sí, estamos tocando nosotros a la medianoche. Los invitamos a todos, los precios son populares. Nosotros somos una banda popular y los precios son populares, siempre muy económicos, salen menos que una cerveza. Ahí está, Damián, muchas gracias, un abrazo y estamos en contacto para hablar, como te decía antes, de lo que se viene de Naranjos y también obviamente que nos quedó pendiente ahora todo lo que tiene que ver con el periodismo, que es muchísimo y muy analizable, que por ahí no sale en otros lados. Así que un gran abrazo y nos vemos el sábado. Un saludo a toda la bolosa floja, gracias Darío. Un abrazo, muchas gracias. Era Damián Árabe, cantante de Naranjos, que se va a estar presentando entonces el sábado 31 de marzo en el Marqués, Camino Ortiz 666, a partir de la medianoche. Nosotros nos empezamos a despedir, ¿sí? Le digo a Alejandro Lagamorcino, operador de la Vecindad Radio, muchísimas gracias, ¿sí? Esto es complicado y trata uno de hacerlo lo más sencillo y rápido sensible que se puede, pero no es nada fácil lo que estamos tratando de hacer. Espero que se haya escuchado como la semana pasada bien. Nos vamos a estar reencontrando entonces el próximo jueves a partir de las 10 de la noche con esto que Baldosa afloja, ¿sí? A través de la Vecindad Radio, para respirar el aire que nos niegan. Entonces nos reencontramos el jueves y también a través de nuestro Facebook y nuestro blog, ¿sí? Que cotidianamente intentamos también agregarle las notas que hacemos en la radio y los comentarios de los shows y todo lo que va surgiendo también en cuanto al arte se refiere, que va a baldosaflojaweb.blogspot.com. Nos reencontramos entonces el jueves que viene a las 10 de la noche a través de la Vecindad Radio con esto que va a Baldosa Flojas, para respirar el aire que nos niega. Imaginar la pena en los demás. Compro aire y si es puro pago mucho más. No voy a tolerar que ya no tengan fe, que se bajen los brazos, que no haya lucidez. Me voy volando por ahí y estoy convencido de irme. Voy silbando y sin rencor y estoy zafando del olor. Me encontré con la gente que sabe valorar, que de turista en la capital han sabido vagar y no han encarado al fin la cruda realidad de respirar hollín, de llorar alquitrán.